chiquito me altero con el sonar del tambor. Desde chiquito me altero con el sonar del tambor. Entonces que me pregunto, ¿de dónde eres de soy yo? Entonces que me pregunto, ¿de dónde eres de soy yo? ¿Dónde estarán mis ancestros, los que me hablan desde adentro? ¿Dónde estarán mis ancestros que no muestran documento? ¿Dónde estarán mis ancestros, los que me hablan desde adentro? ¿Dónde estarán mis ancestros que no muestran documento? Estoy volviendo blanquito, aunque de alma negro soy. Me estoy volviendo blanquito, aunque de alma negro soy. Soy un blanco sobre blanco, manchadito todo estoy. Soy un blanco sobre blanco, manchadito todo estoy. Sur, yo vengo bien desde el sur. Yo canto porque lo quiero, yo canto porque lo siento. Sur, por un lado desde el sur. Yo canto porque lo quiero, yo canto porque lo siento. Ya no sé de dónde vengo, ya no sé de dónde soy. No sé ni dónde me encuentro, ni sé pa' dónde yo voy. Ya no sé de dónde vengo, ya no sé de dónde soy. No sé ni dónde me encuentro, ni sé pa' dónde yo voy. Ya no sé de dónde soy, no sé ni dónde me encuentro, ni sé pa' dónde yo voy.